chances of a second chance. How did we fall into this circumstance? FM Radio Box. We went so straight and narrow. This is much more than we deserve. Our higher voices call the tune. Two hearts that lost the beat will now resume. The gift of life extension by divine intervention. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Este es nuestro WhatsApp, 11-6470-47. Doesn't mean nothing. FM 102.9. muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo les va a todos? Aquí comienza otra edición de Locos por el Americano, temporada 12. Hasta las 17 horas te vamos a estar haciendo compañía con la música de todos los tiempos, la de ayer, la de hoy y la de siempre. Hoy, 7 de octubre, el Día Mundial del Pelado. Nos estamos haciendo presente acá en Radio Box 102.9. Te podés comunicar con nosotros al 11-6400-7047. Ahí nos podés mandar un mensaje de voz o escrito, como vos quieras. Nos dejás un saludito en este día hermoso que hace hoy. Un poquito de frío, pero ya va a venir el calorcito. Anda medio tímido todavía. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando por aire, por la 102.9, por los que nos están escuchando por la aplicación. Si no te la bajaste, la puedes hacer. Te vas a Play Store o App Store. Pones Radio Box 102.9, te va a aparecer un logo con letras negras y rojas que dice Box, esta es tu onda. Cliqueás y la bajás y la tenés de inmediato en tu celular. Es gratuito y no pesa casi nada, así que lo podés tener en tu celu y nos llevas las 24 horas del día con vos. Menos que el peso argentino. ¿Cómo? Menos que el peso argentino. No pesa nada. Musicalización, como todos los jueves, del señor Carlos Alberto Espíndola. Muy buenas tardes de jueves a todos. En la conducción, ¿quién les habla? Karina Lilia Palma. Estamos transmitiendo en vivo por mi Facebook personal. Me buscás como Karina Lilia Palma. Lo podés ver si siendo amigo mío o no, porque está en público, así que te invito a que vayas al Facebook, abras la aplicación de Facebook y nos mires. También nos podés escuchar por www.fmradiobox.com. Se interrumpió el vivo. Por favor, DJ, me aprieta el botoncito. Vamos a saludar a Mimi de Wilde, que nos está escuchando del otro lado. Gracias, Mimi, por estar siempre presente con nosotros. Al señor Ricardo Giacoboni dice, buenas tardes, Cari, Carlos, buen jueves de Americanos por la Box 102.9. Hola, Ricardito, ¿cómo estás tanto tiempo? Andabas desaparecido, desaparecida, no sé cómo quedaste al final. Beto Mancilla dice, hola, buenas tardes. Hola, Betito, buenas tardes. Espero que estés pasando un lindo día. Alanis Silvera Margarita también está del otro lado. Hola, sí, Alanis, sí. Alan, le iba a decir. A la señora Adriana Raquel Sayago, que también está del otro lado, dice: hola chicos, ¿cómo están Karina y Carlos? Qué formalidad, por favor. Estamos re bien, Adri. Besote grande para vos, para Antonio. Gracias por estar del otro lado. Ana Leiva desde Santa Cruz dice: hola Cari, saludos. Alaní Silvera Margarita dice: hola, volví al fase. ¿Qué, estabas bloqueada? Hay unos cuantos que están bloqueados. Cari, buenas tardes, tanto tiempo, ¿cómo andan? Siempre los estoy escuchando, pero hoy estoy en casa y puedo mandarles mensajitos, así que desde siempre acá acompañándolos. Un beso grande para ustedes y pasemos un buen fin de semana. Besos. Hola Sonia, ¿cómo andás tanto tiempo? Sonia Joyas, todo en acero quirúrgico, ¿eh? Ella nos había donado el año pasado para sortear el Día de la Madre los aritos y la cadenita. Que ahora en este momento no recuerdo quién se lo ganó. Aníbal Agustín Blanco. Hola, Aníbal, ¿cómo estás? Saludo a Marcelita. Placas antihumedad Rizo también nos está escuchando. Gracias por estar del otro lado. Dice Sonia, gracias por la publicidad. No, Sonia, estamos para eso nosotros. ¿Querés chusmear todo lo que tiene Sonia? ¿Te vas a la página de Instagram que tiene ella? Y ahí podés ver todo lo que tiene. Ahora te indico bien cómo podés hacer, porque yo la tengo en el Instagram por otro nombre que ahora no lo recuerdo. Hoy Sonia Joya, Sonia. Claro, si no también tenés la página de Facebook de Sonia. Joya Sonia, la buscas así, ahí encontrás todo y chusmeás todo lo que Sonia tiene. Que ella en Instagram está como Sonia, pero yo te tengo como Sonia la Loc. La Loc. Beto Mancilla dice, qué lindo tema. Pounding and clouding the light. I'm checking. ríe Sonia y dice, sí, así me conocen todos por la loca. ¿Qué loca buena o loca mala? Aníbal dice, oli, oli, locos. Hola Aníbal, besotes para vos. Para Marcelita. Está ofendida Marcelita, hace rato no se comunica conmigo, ¿eh? Dice Sonia que ella, le dicen loca, es loca linda. Yo la conozco, sí, es muy linda mujer. En todo sentido, dice ella. Se me está secando la garganta, por favor, los mates. De bailar y hágame mate. Hoy tiramos la casa por la ventana, estamos a full. Hoy estamos festejando el Día Mundial del Pelado. Ahora no sé a qué pelado se refieren. Love. Silvia Rosa está del otro lado. Hola Silvia, ¿cómo estás? Dice, buenas tardes, chicos, dice ella. Buenas tardes, profe, seño. Cuando yo era chica se le decía seño. Menos mal que nunca me tuvo de alumna. Era terrible yo en el colegio. Yo no cambiaste. Iba más mi mamá al colegio que yo. Todos los días estaba citada mi mamá. Después cuando llegaba a casa, mamá, me tenía que esconder. Igual me encontraba. Sabela de chicos terrible que tuve yo, dice ella. Me imagino. Pero antes nos daban dos, tres tortazos y nos quedábamos en el molde ahí. Uno como siempre de cumpleaños. Tortazos. Ahora no, van y te pegan las mamás, ¿viste? Claro, Silvia, no tuviste el agrado de tenerme como alumna porque vos estabas en la escuela 53, ¿verdad? Yo estaba en la 32, yo iba a la 32, asistía ahí. Estaba al lado. Mi primer maestra se llamaba Ana, no me acuerdo el apellido. Pobre, si la habré hecho renegar. Todo lo que sé, te lo diré. Y lo que no sabes, te escribirá. Lo que ahora siento es más grande que esta ciudad. Una mentira rompe mi silencio. Esa mentira, digo. Y en segundo grado tuve a mi maestra, esa sí que la adoraba. A Luisa, señorita Luisa. Igual me portaba mal. Y después en sexto y en séptimo, que todavía tenemos contacto con ella, con la señorita Cecilia Spadavecchia. Igual yo bailo en el caño acá en... Mr. Beer, sí. Mr. Beer, sí. Me acuerdo. Salimos un día con todos mis compañeros de colegio, fuimos con Carlos y la señorita Cecilia bailando muy en el caño ella. Y se ganó el champán y una cerveza, unas pintas. Beto Mancilla dice, yo iba a la 53 en Solano, a la 844, sí. Yo iba a la 32, turno tarde, después me tocó. Turno mañana cuando empezó a hacerse la escuela nueva, la 32, que nos mandaron a la mayoría a la escuela 53, iba a turno mañana. Pero la mayoría de las veces fui a la tarde. Cabeza Ezequiel dice, hola, muy buenas tardes a todos, chicos. Soy nuevo en escuchar los saludos. Bienvenido, entonces. Olvídate. espero que no sea la última en escucharnos. Dice Silvia que la señorita Cecilia fue compañera en la estrada, una genia, sí. Esas eran maestras. La señorita Cecilia en la escuela 32 tenía el curso más grande, con 35 chicos, y los manejaba ella solita. Ya que estamos hablando de colegios, de señoritas, me gustaría que me cuentes dónde hiciste la primaria y quiénes fueron tus seños. Vamos a hacer homenaje a la señorita Silvia Rosa. Beto, vos ibas a la 53, contame quiénes fueron tus señoritas, de las que te acuerdes, ¿no? Si me ha preguntado, le dije que no. No, porque todos fuimos a la 32. Todos mis hermanos. Ninguno fue a la 53. Después nos pasamos al Piedrabuena cuando estábamos en el secundario. Me tocó a mí. En la quina, en la cuarta de Solano. Cabeza Ezequiel dice que buenos recuerdos. Yo hice toda la primaria en la escuela 53 y era reconocido. ¿Por qué eras conocido? ¿Eras terrible como yo? Me acuerdo que mi hermano el mayor era re tranquilo él. Era varón, yo era nena, era terrible. Y por ahí, como cuando íbamos pasando de grado, él pasaba un grado y tenía la misma maestra que a mí me tocó el año anterior. Y cuando escuchaban el apellido Palma, temblaban las maestras, pobres, le preguntaban, vos no serás igual que tu hermana, ¿no? Pobre mi hermano, se comió todo el karma mío. Aníbal Blanco dice, hola Cari, Carlos, presente desde Wilde City. Yo ya pude olvidar el pasado. Sí, pobre mi hermano. Hasta el día de hoy sigue cargando ese estigma, Silvia. Imposible. Hola, saludo para ustedes. Muy buenos temas. Un poco tarde, pero igual, dice Daniel de Wilde. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. No importa, vos sos como el refrán. Tarde, pero seguro. Pero seguro están ahí. Emil Zetaos dice, hermoso programa, besos. Hoy muy mala señal de internet tenemos, se pone en pausa cada tanto el video. Pero no nos vamos, ya saben que si nos corta el Facebook nos volvemos a enganchar enseguida. Besote grande para María Elizabeth Bexiga, que nos está escuchando. Hola Eli, ¿cómo estás? Saludo a Claudito. Viviana de Chubut dice, muy bueno el programa, muy buena la música. Un beso para todos. Gracias, Vivi de Chubut. Hola, Jorgito. Hoy llegué temprano, dice él. Jorge Cepes La Vinci. Bienvenido. Tenés razón, la semana pasada llegué para el cierre, dice, y me hicieron barrer toda la radio. Lavaste plato, todo, limpió el baño. Entradas agotadas, agotadas para el cumpleaños, el aniversario de American Hair. ¿Cuándo era? ¿Qué día es este? El 10 de octubre. Ay, no quería meter la pata yo. Lástima que te fuiste tan lejos a festejarlo. Che, antes lo teníamos cerquita acá en 12 de octubre. A ver si haces otro festejo por acá, Cepe. Pasá la data, Cepe. ¿De dónde estás dando clases ahora? Sé que en Ramos Mejía y en San Miguel, pero no tengo las direcciones. Beto Mancilla dice que él fue primero y segundo grado en la escuela 53 y después lo sacaron para llevarlo a Florencio Varela a la número 16. El jardín lo hizo en la estrada, qué hermosa pileta tenía. ¿Sabés que nunca fui a la pileta a la estrada? Cuando fui estaba cerrada. American Heart dan clase de americano clásico a americano rock en Ramos Mejía y San Miguel todos los martes a partir de las 21 en el Salón Runas. Gaona 2754. A ver, para que se me perdió. Ahí está. Primer piso, Ramos Mejía. Todos los sábados a partir de las 17 horas en el Salón Ritmo Candela. Y en, está en la calle Italia 832 en San Miguel, para parejas o solo. Solamente con inscripción previa. Para más info, enviar mensajes al señor Jorge Cepes Ladinchi. Acá Carlos pregunta si tenés alguna entrada para el festejo. Agotada ya, sí. No va a poder ir, dice. Cintia Silva, hola Cintia, ¿cómo estás tanto tiempo? Silvia Rosa dice, temón. Thank you. desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Ahora en un ratito nomás se viene la hora de chapar. Como diría mi amiga Adriana Raquel Sayago. La hora de la franela. Ya vienen los clásicos de Americano. Vayan avisando a todos los que saben que le gusta el clásico. Vayan avisando que acá el señor se va a lucir. El señor. Momento de clásicos. The Box. FM 102.9. Besote grande para Carmen, que nos está escuchando desde Santa Fe. Todas las semanas me cambias el barrio. Te mando un abrazo grande, Aníbal Agustín Blanco, desde acá, dice. Carmen, gracias por estar del otro lado escuchando. Hola Marcelita, ¿cómo estás? Marce Perrone, tanto tiempo desaparecida. Dice ella, pasame un tema para Ale, mi hermana. Besitos, te quiero mucho. Todo el bloque de clásicas se las dedicamos para Ale, para la hermana de Marcelita Perrone. Para José José, que nos está escuchando. Para Gustavo Javier Pastrazo, también está del otro lado. Love, Besotes para vos también, Patricia Esmeralda. Dice Aníbal Blanco que Marce está de florista. ¿Qué te está preparando la corona? Está con antelación. Dice, ¿cómo están? Saludos para ustedes. Arrancaron con muy buena música, decía Dani. Gracias, Dani. Momento de clásicos. The Box FM 102.9. Estos temas también se los dedico para Sonia Laloc. Que a ella le encanta todo lo que le hace recordar al viejo Elsiland. Cause the tunes of today just have nothing to say. I can only explain when I sing you. Por el americano. Momento de clásicos. The Box FM 102.9. Buenas tardes, gente linda, dice Peveri Motores por Hora, Peveri. Gracias por lo de lindo. Just to see your face, but you didn't show. Now I hate this place. Todas las épocas, todas. I'm not afraid to Hola, estoy escuchando los locos más lindos del planeta. Locos por el Americano, con Karina y Carlos. Un beso grande. Todas las épocas, todas. Take away my inhibition, take away my solitude, fire me up with your resistance, put me in the mood. Storm the walls around this prison, leave the inmates free, the guards, deal me up another future from some brand new deck of cards. Take the chip off of my shoulder, smooth out all the lines. Take me out among the rustling pines till it shines. Oh, till it shines. Escuchando los clásicos de Locos por el Americano. Never coming back is clear. Lately I just judge the distance, not the words I hear. I've been too long on these islands. Beto Mancilla dice, gracias, yo soy re lindo. Ojo que si me ve un ciego. Summer in this winter home. Still if we can make the effort. Gustavo Barrios dice, hola, los encuentro y se me escapan. Nosotros no nos escapamos, estamos acá hasta las 17 horas. Till it shines. Till it shines. Lo que pasa es que a veces hay poca señal y entonces se corta un poco el vivo, pero estamos acá. Por eso siempre digo que es bueno que se bajen la aplicación de Radio Box 102.9 si es que no nos podés escuchar por la FM 102.9, porque el Facebook de vez en cuando hay mala señal se corta y hasta que nosotros no reanudamos el video no volvemos a salir. O la otra, que si no por copyright nos corta el vivo Facebook. Till it shines. Buenas tardes, decía Gustavo Barrios. Silvita, hola, buenas tardes. Otra que llegó tarde. Tiene media falta, señorita. Buenas tardes, Carlos. Y bella Karina, dice ella. Buenas tardes, hermosa. Hoy estamos radiantes como el día. Hola, señor Hugo Guzmán, ¿cómo le va? Hoy están apareciendo varios, ¿eh? Andan rezagados por ahí. Hoy están apareciendo, debe ser el día. Mientras estoy kine, los escucho, hay wifi, dice. Mientras estoy qué. Ponete los lentes. Dice Susana, es un verdadero placer disfrutar de tu música, Carlos. You and I, we sure had our fun. moment in the sun. Muchas gracias, dice. Tiene el micrófono al lado y... Muchas gracias. Y me lo dice a mí. Por estar ahí atrás, ¿eh? Gustavo Barrio dice, Karina Lilia Palma, no, a mí me va el vivo. Sí, a mucha gente le gusta el vivo, por eso nosotros empezamos a hacer la transmisión en vivo, por eso. Mucha gente lo pedía y bueno, no estábamos muy de acuerdo en hacerlo, pero accedimos. A pedido de todos ustedes. Yo me rehusaba un poco de hacer vivo para no sacarle la magia de la radio. Por eso. Porque haciendo radio uno se imagina cómo será, bueno... Les habrá pasado muchas veces a ustedes que escuchaban a un locutor o a una locutora que se la hacían de una forma y después cuando la conocieron era totalmente de otra. Ustedes conmigo se habrán llevado una desilusión bárbara, ¿no? Dice Hugo Guzmán, Cari, vos en realidad querés que Carlitos no se haga el vivo. Yo te hacía como sos rubia, alta, como una Barbie, ojitos. And who's wrong? ¿Vieron? Now the kid is gone. ¿Vieron que es lo que yo digo? Me sacaron esa magia ahora. Held it up tight. Ya no puedo esconder más lo que soy. Slide glowing bronze, steering on. And I might be more of a man if I stop this in its tracks and say, come on, let's go home. Hola, soy Darío, chofer de la línea 37, alias Tinelli. Bueno, acá escuchando Locos por el Americano y mi saludo para Carlos y Cari. When you're driving with the brakes on, when you're swimming with your boots on. It's hard. Gustavo Barrio dice, no hay mejor realidad de su buena onda. Gracias. Por lo menos lo intentamos. Aníbal Agustín Blanco dice, son unos genios, Cari, Carlos. Trying to steer the conversation from the thing we've done. She shuts up the ashtray. back, no home. But she just knows, and she's got the wheel, and I've got to deal from now on. When you're driving with the brakes on, when you're swimming. Hola Karina, te mando un abrazo y para toda la gente de la radio. Dedícame un clásico. Gracias. Hola amigos, soy su amigo DJ Roy y están escuchando Locos por el Americano. Saludos. Dice Gustavo Barrios que él no necesita ojitos verdes, él quiere buena onda. Ah, qué vivo, vos no querés ojitos verdes porque ya tenés. Cada uno busca lo que necesita y lo que necesitas está acá en Locos por el Americano. Tenemos todo. Tenemos música, tenemos DJ, tenemos buena compañía. ¿Qué más querés? Let your honey keep you warm. Been so long since I heard you. Forgotten what... Hugo Guzmán dice, la magia está en que son auténticos. Excelente tu música, Carlos. Hola Liliana Solís, desde Junín nos está escuchando, ella es del grupo Música Retro de Colección, dice vamos los retro. Beto Mancilla dice, el vivo es más familiar, buena música. Ustedes tomando mate y acá tomando mate con mi señora a pleno. Esa es la idea, de estar los jueves a las 15 horas hasta las 17 para compartir con ustedes la merienda. En su casa, en el lugar de trabajo, en donde estén, Radio Box los acompaña. Guillermo Alfredo Montero dice, hola locos, ¿cómo andan? Bien, Alfred. Alfredito, andamos muy bien, gracias a Dios. Sí, dice Gustavo Barrios. Este es de los míos, dice Gustavo Barrios. No sé a quién le dijo, si a Carlos o al... ¿eh? ¿Al tema? Silvia Rosa dice, qué clásico de Elsilan. Hasta en el infierno me hacían compañía estos americanos. ¿A qué le llamas el infierno? Pero en castellano, sí, ya vamos a pasar algo de castellano también, ¿eh? Moonlight a full, dice Gustavo. Ahí vuelvo, voy a abrir la puerta y vuelvo. Mancilla dice, ¿de noche también transmiten? Y lo estamos pensando, estamos preparando todo para ser vivos a la noche también. No aquí en la radio, pero vamos a transmitir en vivo desde casa. Cheia de charme, um desejo enorme. Momento de clásicos. The Box FM 102.9. Locos por el americano. Señorita Silvia Rosa dice, qué linda música, viajo al pasado, gracias. Cuando llego a casa, extrañándote. Gustavo Barrios dice que él le llama infierno a la guerra de Malvinas. Ah, ahora entendí. En este hotel tú podrás encontrar. Un retemón, dice. Perfecto en la ruta al sur. En este hotel yo encuentro tu amor. Un destino perfecto en la ruta al sur. En este hotel tú podrás encontrar. ¿Vieron qué es lo que yo digo? Bájense la aplicación de Radio Box 102.9. Así pueden escuchar el programa completito porque recién nos acaba de cortar el Facebook. Con tu amor. Bienvenido, Betito, de vuelta. Mimi de Wilde, Daniel Gallo. Gracias a ti. Hola, muy buenas tardes, dice a todos él. Gustavo Barrio presente de nuevo. Y así vamos palpitando los últimos minutitos. Minutitos. Yo estaba solo. Vivía muy triste. Soy infante, dice Gustavo Barrio. Iba a encontrar un amor. Hasta que llegaste. Se fueron mis penas. Se van muriendo los últimos minutos de Locos por el Americano. Yo estaba solo, tan solo soñaba. Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti. Ya queremos agradecer a todos los que estuvieron enganchados en estas dos horitas de Locos por el Americano. Tanto en el Facebook, en el vivo de Karina Lilia Palma. Como los que están también del otro lado en la radio prendidos. Por la 102.9 FM. Los que están enganchaditos también por la aplicación. Con tu cariño empecé a olvidar y a olvidar y a olvidar. También los que nos están escuchando a través de la www.fmradiobox.com. Muchísimas gracias a todos por compartir esta tarde, esta preciosa tarde junto a nosotros. A disfrutar de la vida, vamos, que es linda. De esta tarde preciosa, alza la música, levantá. Levantá el volumen. Nosotros de esta forma le dejamos muy buena onda para todo este fin de semana larguito extra large. XXL, como le digo yo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Para los que tienen plata y se fueron a pasear, que la pasen re lindo. Nosotros somos pobres, nos toca quedarnos a trabajar. Y a los que no pudieron viajar y se quedan, también pasen re lindo este fin de semana. Hay muchos lugares donde se puede ir a pasear, a tomar unos mates, a tomar solcito. No sé cómo se viene este fin de semana. Ojalá que no llueva. Un besote grande para Edith Rock, que nos está escuchando. Nos vamos despidiendo ya. Gracias, señor Carlos Alberto Espíndola, por la música. Gracias a todos. Buen fin de semana largo. Me quedé tildado, estaba escuchando el otro tema. Gracias a todos por estar ahí, Nosotros nos despedimos, pero no te vayas, quédate escuchando la programación de Radio Box 102.9, que ahora viene el señor de siempre rock and roll. Quédate, seguí haciéndole compañía al señor Ricardo Maidana. Nosotros nos despedimos nada más que por 7 días. Dentro de 7 días, a partir de las 15, vamos a estar presentes acá, Radio Box. Se me hizo una laguna como Carlos. Vamos de nuevo. Es que nos estamos relajando ya, el fin de semana largo. No te vayas, quédate en la programación de Radio Box, haciéndole compañía al señor Ricardo Maidana. Porque nosotros nos vamos por 7 días. Prometemos volver el jueves que viene, si Dios quiere, a partir de las 15. Vamos a estar acá en Radio Box 102.9. Ahí está, salió. Aníbal Agustín Blanco dice, gracias chicos, que tengan un hermoso fin de besitos, se los quiere Marce y Aníbal. Dice Beto Mancilla que si hacemos algo a la noche, me avisan. Carlos, esta noche va a ser un puchero. Algo vamos a hacer, algo vamos a ingerir. Prometemos que si hacemos alguna transmisión a la noche vamos a estar avisando. Daniel Gallo dice, avisen. Beto se ríe. Hasta el jueves que viene, queridos amigos. Se los quiere mucho, cuídense, sigan cuidándose demasiado. A no relajarse, que esto todavía sigue. Besote enorme. Chau, chau. Me están retando porque yo quiero cortar ahora y me dice falta todavía. Esa era la idea, señor musicalizador, que la gente disfrute de la música. Yo me despido de ustedes. La música se queda por unos minutitos más. Disfruten, gente linda. Chau, chau. Hacer publicidad no es caro. Hacer publicidad no es difícil. Hacer publicidad es lo mejor. Por eso, llame.